Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mundos Diferentes hoy se complace en presentarles un disco para rendir homenaje en su centenario al gran músico y compositor y bandoneonista Osvaldo Ruggiero, quien es un referente musical artístico de la música argentina. En su centenario, que se cumple este mes de septiembre, Osvaldo fue miembro fundador de la orquesta de Osvaldo Pugliese y fundador junto a sus compañeros en el Sexteto Mayor. El disco se llama Rompelotano y cuenta con la idea y producción de su hijo, el también músico, compositor y bandoneonista Daniel Ruggiero, quien junto a su hermano Adrián Ruggiero, también músico, compositor y bandoneonista, convocaron a 8 destacados bandoneonistas como solistas y directores de orquesta, más un cantor como invitados. Es el primer material discográfico dedicado íntegramente a las composiciones de Osvaldo Ruggiero e incluyó una obra hasta el momento inédita del reconocimiento a este artista, arreglada y dirigida por Daniel Ruggiero. El repertorio incluye composiciones para orquesta típica con arreglos originales escritos especialmente para este registro. De nuevo, el agradecimiento a nuestra querida amiga, la productora Alicia Gubisch, desde Buenos Aires, por este invaluable material de riqueza musical y alta sensibilidad. Escucharemos el disco Rompelotano y de ese disco extraemos la canción Bordoneo y 900. Thank you. Mundos Diferentes. El disco se llama Visita Boa, es del año 2020 y es de Yamandú Costa y Martín Sued. De Yamandú Costa hemos conversado muchas veces, hemos presentado muchas de sus composiciones y seguimos diciendo lo mismo, es uno de los grandes compositores de la guitarra de las últimas décadas posiblemente, y por supuesto en Brasil, él es brasilero, riograndense, de Paso Fundo, en la frontera con Uruguayana, en esa suerte de triple frontera que hay por ahí, de Brasil, Uruguay y Argentina, ahí nació Yamandú Costa. Y es hoy por hoy uno de los más grandes intérpretes de la guitarra de siete cuerdas, un instrumento que él ha posiblemente revalorizado en estos últimos años. Acá en este disco hay varias composiciones suyas. Este es un disco que comparte con el bandoneonista argentino Martín Sued, y hay en esto que les voy a invitar a escuchar hoy una bella composición de Yamandú Costa con el precioso arreglo de bandoneón de Martín Sued, en esto que se llama Nos Dois y U Destino. Yeah. diferentes.